Nos encontramos el día de hoy con Alex Meder. Él nos ayuda en varios temas, pero el día de hoy lo vamos a solicitar en una visión política de lo que está pasando. Para nadie es un misterio que está en la página que nosotros sostenemos también y apoyamos, que es elcandidato.cl, donde aparece su fotografía y como postulante a uno de los sillones en el Consejo Municipal. O sea, está buscando ser concejal. Y aquí, lo particular, y como es un hombre de leyes, ayúdanos un poco en ese sentido. Cuando yo postulo un cargo, sé exactamente a lo que voy. Y puede que usted lo sepa. ¿Lo sabrá la gente? Esa fue mi pregunta. Entonces dije, bueno, ¿a quién le voy a preguntar? Si Alex lo tenemos acá, es parte de los colaboradores de Pailó. Entonces, don Alex Meder, ¿qué es un concejal? Y si nos puede explicar qué lo motiva a querer ser concejal. Cómo no, hola, muy buen día. A ver, la palabra consejo, precisamente... Que viene con CEA. Exactamente, que es distinto a dar consejo, digamos. Pero el consejo se refiere a que es una asamblea, entre comillas, asamblea de los mejores vecinos de la ciudad, que tienen como finalidad fiscalizar al alcalde. Ojo, no es apoyar al alcalde, obviamente, pero sino que la función principal es entrar a fiscalizar. El consejo viene a ser un mini congreso nacional. Es de alguna manera es un elemento... por donde pasan los proyectos del señor alcalde y por lo tanto los concejales analizan y ven y preguntan, ven los pros y los contras, si beneficia o no beneficia. Y principalmente, no solamente el proyecto en sí como concepto, el lugar en donde se va a ejecutar, sino que también cuánto cuesta, cuál es el valor o el programa que se dejó de hacer por el hecho de presentarse este proyecto, ¿cuál es el costo alternativo de uno u otro? Eso es lo que debe hacer un concejal. Además, eso como desde una visión económica de los proyectos. Después hay que ver la visión social del proyecto, que fue lo que primero señalé, uh-huh. El lugar, dónde se va a ejecutar, qué se deja de hacer a cambio de este proyecto. Y también debe haber una visión fiscalizadora legal, en el sentido que si efectivamente es concurso público, ¿cómo están las bases de ese concurso público? ¿Si se cumplieron o no se cumplieron a cabalidad? El hecho que, a ver, me llama la atención que aquí se establezca un monto de dinero que viene a ser el triple o el cuádruple de otros proyectos en otras municipalidades del mismo tenor. Y por lo tanto hay que entrar a fiscalizar a ver qué es lo que pasa acá, digamos. Porque son los recursos públicos, son escasos. Que es una ley económica fundamental, en las necesidades son muchas, pero los recursos son escasos, y por lo tanto el tema es no llegar y decirle que sí a lo que venga, a lo que proponga el alcalde, porque ahí, derechamente, yo no estoy cumpliendo con mi función, ni mis votantes, que son mis conciudadanos, en el sentido que vamos dilapidando recursos públicos, y en vez de invertir en un proyecto, yo con ese mismo dinero podría invertir en 3 o 4 proyectos. Y por lo tanto acelero la modernización o acelero el bienestar de la ciudad fiscalizando el tema económico de los mismos proyectos. Eso es lo que debe hacer un concejal, eso es lo que yo quiero hacer y básicamente, y más aquí en la ciudad de Osorno, en donde derechamente, habiendo 8 cupos o puestos para asientos de concejales, actualmente 6 están en poder de integrantes de... partidos que forman parte de la nueva mayoría y 2 son asientos que están en Chile Vamos y que son oposición, entre comillas, pero obviamente que es imposible fiscalizar cuando derechamente el alcalde simplemente tiene 6 votos a favor y por lo tanto, en términos prácticos, el alcalde no tiene fiscalización alguna. Más allá de las declaraciones que se puedan hacer en algún momento, la votación es la que... Es la que manda y efectivamente siempre van a haber 6 votos a favor o 7 u 8 de acuerdo a la calidad del programa, del proyecto que se está implementando. Y por lo tanto, precisamente esa es una de las ideas, concepto que yo quiero comunicar a la comunidad de Osorno, en el sentido de decir, sabe, usted haga voto cruzado. O vote por el alcalde que usted considera mejor, pero derechamente, tratándose de los concejales, vote por concejales que sean de Chile Vamos, para que efectivamente haya un control real y efectivo del señor alcalde, específicamente aquí en la ciudad de Osorno, a la cual yo quiero postular y obtener en la medida de lo posible, si es que cuento con la el voto favorable de mis conciudadanos, llegar a un puesto de concejal. Y lo mismo también es válido tanto para las otras comunas de la provincia de Osorno, tanto San Pablo, San Juan de la Costa, Río Negro, ¿no es cierto?, Puyehue, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría ver, porque no es difícil de hacer el día de hoy, por ejemplo, no sé, juntarse con los vecinos, hacer una página web, un Facebook, para que no tenga valor en alguno, digamos, o signifique un costo para el consejero, para el concejal, perdón. Es ir transparentando las votaciones, lo que se va a discutir, porque muchos vecinos se encuentran con el consejo municipal, y nos pasa a nosotros, que nos llaman y nos consultan, y dicen, ¿de qué se va a tratar el consejo? Y a veces no sabemos, no está en un lugar como que uno sea accesible. Tampoco sabemos cómo votó, si no vamos ese día porque nos sale otra cosa, o porque estamos ocupados, porque simplemente no cubrimos esa área. Entonces uno buscaría que el concejal muestre su trabajo constante, no esperar hasta último momento que cuando le sacan lustro, ¿cierto? Dicen, estuve aquí, estuve allá, y te sacan fotos cortando cinta, ¿no? Correcto. Bueno, sí, sería precisamente, se contribuiría con la transparencia, que es un elemento que también la ciudadanía exige, y lo otro también, que efectivamente saber la verdad de todo lo que ocurre. ¿Para qué? Para que las personas decidan precisamente, informadamente, en base a la verdad, y eso le permite tomar buenas decisiones, y no como ha ocurrido tal vez en el pasado, en que de alguna manera se vota por el partido y no a ciegamente, y no por la calidad de las personas que van. Bueno, yo quiero también entrar a señalar que en mi calidad de abogado, de ex fiscal, yo soy profesional universitario y por lo tanto tengo un aporte jurídico que hacer dentro del funcionamiento del consejo. Y ahí es donde está precisamente como el plus, lo vamos a decir de alguna forma. Exactamente. Es que eso iba yo un poco, porque yo asumo que hay una comisión de salud y la preside en este momento, creo que el doctor Daniel Ilayú, por obviedad. Me supongo que también los concejales tendrán algo que decir con el tema de la delincuencia. Yo veo pagado el tema, no conozco, no sé a quién le estoy colocando el punto de los concejales, pero yo veo que en el tema de seguridad, por ejemplo, hablamos de los robos, a las viviendas, qué sé yo. Veo al Consejo Municipal muy alejado de esa realidad, como que no es suya, como que eso de carabinero, no sé, de la gobernación, no es nuestro. Los vecinos son todos, y son los vecinos votantes justamente los que están sufriendo el tema de la delincuencia. Exactamente, son ellos los que sufren los delitos, por lo tanto, la ciudad sí tendría algo que decir, y en ese sentido, y hay cosas de pronto pequeñas o mínimas, bueno, lo que hablamos ya también en una conversación anterior, mejorar absolutamente la calidad de las cámaras de vigilancia a nivel del centro, el tema también de ver y chequear y fiscalizar cómo están las luminarias, la luminosidad de los sectores, el hecho de focalizar también la búsqueda de áreas de trabajo. Hay un porcentaje mínimo de personas que de alguna manera incurren en delitos menores porque derechamente no tienen trabajo hace mucho tiempo. Entonces ahí habría que preocuparse también del tema de dar trabajo. Y eso, la municipalidad tiene programas a ese respecto o puede conseguirlos u obtenerlos a nivel central, que lleguen programas y por lo tanto los fondos pertinentes para ese caso y combatir de esa manera. Y bueno, y lo otro vienen reforzar nuevamente los consejos que dan las policías con respecto a que no queden si uno está suscrito a una revista, que no se vayan acumulando en la parte de afuera, en el antejardín, porque está denotando que la casa hace ya tiempo que no hay nadie, y por lo tanto es un aviso para decir, sabe, pueden entrar sin ningún problema. Y también se diría, el tema de los consejos me recuerda que el concejal diga dónde hacer este tipo de campaña, porque pues hay pobladores que dicen, yo nunca vi la campaña, se hizo en el centro, vivo bajo el centro. Entonces también ser el nexo con la comunidad, pues, porque a lo mejor no es factible para ir todos los vecinos, pero puede ser justamente el concejal el que se presente frente al prefecto carabinero y decirle, mira, esto es lo que está pasando acá. Claro, que puede comunicar, efectivamente transmitir, el concejal asiste, ¿no es cierto?, a alguna reunión o a las juntas de vecinos a la cual ha sido invitado y poder escuchar, poder participar, recoger las inquietudes de los vecinos y transmitirlo derechamente a las policías y también al mismo consejo municipal. Efectivamente, eso sería muy bueno si es que, y por lo menos no sabemos qué se esté haciendo. y por lo tanto yo se está haciendo como le falta punch sin saber. Y eso saber. Deja a mucha gente afuera. Alex Meder, se nos acabó el tiempo, como siempre agradecido por su gentileza participar acá como uno de los nuestros y respondiendo y aprovechando también de sumar puntitos para que la gente lo conozca, a ver si lo vota para concejal. Alex, exactamente, bueno, gracias. Ahí vamos poco a poco.